miedo que queda recluido para muchas personas trans en este caso, impiden que alguien decida, dar un paso y decir, no, yo quiero hacer esto y todo. Pero normalmente yo, como lo sabía decir a mis familiares, amigos y todo, es uno ya carga tanto peso que dice, no, ya llega un momento en el que dice, no, ya basta ahí. Mejor decido... ¿A qué edad, Catherine, decidiste tú tomar la decisión de riendas de ya hacerte visible? Exactamente, yo creo que ya serían hace unos 4 años ya. ¿Ya? Hace 4 años atrás. O sea, justo cuando empezaste tu etapa de universidad. Exacto, justo cuando yo empecé lo que era la parte del superior, decidí ya dar ese paso y mejor ser. Yo dije, si voy a sacar un título de más nivel de bachiller, tiene que ser como te sientes, como bien, me como siento te actualmente. Identificas. ¿Y cómo ha sido tu acogida en el colegio? Bueno, en la parte del instituto, súper bien. ¿Para qué? Mis docentes, unos amores, por así decirlo, muy amables, respetuosos. No ponían así como decir prioridad por en trato ni nada, sino ellos eran equitativamente para todos. No había que ni más ni menos. Eran respetuosos, eso sí. Mis compañeros, al menos de clase, todos ahí igual... todo pacientes y todo, sobre todo sabían más que todo hacer que yo me respete y hacerme respetar ante el resto, porque siempre en el instituto no todos son como quien digamos una mentalidad abierta. También le damos la bienvenida a Paulina, que está muy separada. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo aquí. Y ustedes allá. Bueno, bravo. Y que seguimos. A ver, tú dices que ha habido ni tan buena acogida ni tan mala acogida. Entonces, tú en tu periodo de estudio... ¿no te sentiste así, como se llama, presionada para que te digan por qué estás aquí estudiando, qué haces tú aquí, te habías venido como chico, no sé? No, normalmente, o sea, no es que todo mundo lo acepte así de golpe, o sea, sí tuve compañeros de mi clase en específico que me decían, dame tiempo para ir, o sea, como quien dice, suavizando la situación, pero de ahí no. Más es por los otros, de otros cursos, por decir, porque nunca, con ellos no conmigo. ¿Nunca tuviste un conflicto, por ejemplo? Vamos a hacer la sociedad ecuatoriana un poco, aún falta mucho por aprender, falta muchísimo. ¿No te topaste con que las clásicas calificativos que nos ponen a las trans, algunos compañeros te faltaron alguna vez el respeto en ese sentido? Bueno, normalmente en lo que es en el instituto podría llegar a decir que no. No he visto tal alarma, por así decirlo. Pero en el medio, por ejemplo, como yo actualmente, también soy un streamer de videojuegos. Entonces, durante el chat, ahí sí me cuento con esos comentarios. En lo que es en el chat, sí. Pero obviamente, como yo tengo las opciones de baneos, entonces, en lo que es el chat, más que bueno, todo para que sea... en el chat te topas de todo. No, en chat yo me topo de todo. Eso sí es verdad. Vamos a dar una noticia que se lo dio ayer, justamente ayer, 16 de octubre, que el Senado de Uruguay aprobó la ley que establece el derecho a las personas trans, a las personas transgéneros. O sea, ya se aprobó una ley integral una ley integral que protege a las personas transgéneros. ¿Qué les Uruguay, ¿qué les parece? Es chévere eso, Uruguay, ¿no? En Uruguay. ¿Sí? Wow. Pero no todo fue color de rosa, porque hubo cierta... O sea, siempre es en todo. Claro. Aflojan algo, pero ya le ajustan en otra cosa. Siempre es en todo así. Que dice que el proyecto despertó polémica por los artículos que permitían a menores de edad someterse a operaciones de cambio de sexo sin la necesidad de permiso previo de los padres. Wow. Bueno, siempre. Eso sí, como entonces, siempre. Ya saliendo de la cuña publicitaria, seguimos con Catherine. ¿Y qué te parece a ti esta noticia? Wow, lo de la noticia básicamente es tal como se lo mencionó. Normalmente se afloja una cosa, pero siempre hay algo en lo que se sigue atascando. Me acuerdo como cuando fue, por ejemplo, aquí cuando se legalizó para poder cambiar el nombre en la cédula. Me acuerdo que yo cambié el nombre, pero me habían dicho que lo del género todavía no estaba. Entonces dije, bueno, ni modo, me tocó esperar unos días y otra cédula más. Pero la cosa es que ya quede totalmente cambiado. Básicamente se asemejan los puntos y... O sea, es bueno en este caso que ya hayan puesto una ley que les beneficie lo que es a las personas. Y vamos a preguntar a Paulina, que es nuestra consejera de Derecho, ¿qué opina sobre esa ley de Uruguay? Bueno, es un paso, ¿no? Yo creo que es un paso positivo que se está dando en Latinoamérica. Primero fue en Chile y ahora en Uruguay. Esperemos que se sigan dando más avances en este sentido. Vamos, entonces sigamos con... Bueno, vamos a preguntarle a Lilian, ¿qué te pareció esta noticia? Pues por un lado perfecto, perfecto, pero por otro lado, como dice ahí, que está... Es como, por ejemplo, yo digo, si algo en un lado te aceptan, pero te ponen trabas, tú deberías ser 100% la aceptación. Es mi forma de pensar, ¿no? Y si ponen algo que dicen que van a aceptar a la sociedad transgénero, pero dicen que no, que por los menores de edad... Yo digo, por un caso puede ser, porque son menores de edad, pero todos tenemos derecho, desde menores de edad a lo que sea, y se sienten felices como son. Y como tú, como Sarita dijo, con un lado está flojito y el otro está como que le están ajustándole, que todavía no es 100% la aceptación. Bueno, nosotros pensábamos que en 2007 ya teníamos una constitución de avanzada, eso nos vendieron, pero estamos viendo que estamos retrocediendo. Falta bastante. Bueno, ¿qué opinas, Aníbal? ¿Da tu opinión? Bueno, en una parte, todos tenemos muchos derechos, ¿no? Y especialmente ya lo que es a nivel mundial, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, donde que nosotros también, como tal vez las compañeras trans, y como no solamente las trans femeninas, sino también compañeras trans masculinas, que también tienen derecho, de las cuales se merecen el respeto de todos, y salir adelante, o sea, seguir flotando, subiendo más escalas, no quedándonos hacia atrás, sino subir, porque el propósito de nosotros es avanzar, y como se dice comúnmente, nosotros si avanzamos es por el beneficio, no de nosotros, sino del beneficio de todas aquellas las personas que vienen a futuro, las nuevas generaciones que nos están apoyando ahí en el video. Así es. Ya, vamos a seguir, seguimos con Caterine, y... ¿cómo te ves a futuro? Bueno, futuro, básicamente, ahorita lo que espero es conseguir un buen empleo tranquilamente, seguir reuniendo fondos para poder seguir estudiando. Aquí quiero ver si logro sacarme una ingeniería y quién quite llegar a más. ¿Dónde dijiste que te dedicabas a los juegos? Bueno, ese es un hobby. O sea, básicamente yo soy un streamer de videojuegos. Ya. Básicamente lo hago por medio de la plataforma Twitch. Ya. Es por donde más. ¿Cómo te ha ido ahí? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, y básicamente tengo una bonita experiencia. Tengo unos chéveres fans que siempre saben estar apoyándome. Muchos que me escriben, otros que me dicen, ayúdame a conseguir, por ejemplo, A o B artículo. Obviamente todo directamente de lo que es dentro de los juegos. ¿Qué tipo de juegos son los que manejas tú? Bueno, yo en sí manejo varios tipos de juegos, pero en el que más tengo lo que es mis visitantes es obviamente por Dota 2. Ya. Uno de los juegos de multiplataforma en línea para los jugadores mundiales. Chévere. ¿Y eso tú puedes tú profesionalizarte o vas a hacer profesión de eso? Bueno, yo puedo profesionalizarme en ello, pero para hacer eso básicamente necesito ir adquiriendo equipo y todo ello. Actualmente en lo que es mi plataforma Twitch yo ya tengo el partner, el cual sirve para que las personas se suscriban. ¿Y Caterine, has decidido competir en Olimpiadas referente a este tema de juegos? ¿Qué es lo que falta? Pero... lo que me falta básicamente para poder en eso es tener algunos juegos para poder manejarlos a diestra y siniestra. Porque hay algunos que son directamente plataformas de PlayStation 4 o Xbox y yo de esos paso. Todo lo mío es full PC. Ah, ok. Chévere. Bueno, pero tú como profesionalización... ¿Qué es lo que deseas? Yo en profesionalización, más desde lo que es mi carrera, lo que es directamente sistemas. A mí me gusta mucho lo que es programar y el diseño en 3D. Pero ahorita has presentado carpetas, empresas. Ya me he cansado de presentar. He mandado carpetas, creo que más que mandar correos, más que mandar mensajes por Facebook. ¿Haces animación 3D o diseño 3D? Ambas. Hago tanto lo que es el diseñado de modelamiento de figuras 3D como lo que es la parte de animaciones en 3D. ¿Qué tipo de programas usas? Normalmente he utilizado el 3DS Max Studio, es el que más utilizaba, pero actualmente estoy tratando de movilizarme en otro tipo de programas. ¿Y en las empresas que tú has aplicado, por qué has visto, creo, el tema de que no te acepten? Bueno, en las que más he aplicado, básicamente no he podido ver el que me hayan aceptado, ¿no? Porque actualmente la sociedad se ha mal acostumbrado a que todo sea por correo electrónico. O sea, todas las hojas de vida correo electrónico, ya casi nadie se presenta. Entonces, como no se tiene una dirección física para presentarse, todo es correo. ¿Te has pasado al siguiente paso, que es el tema de la entrevista? En temas de lo que es de mi carrera, no. En lo que es en otro tipo de trabajo, sí. Okay. Bueno. Esperamos que Caterín, bueno, también tenemos eso de que la semana pasada el gobierno hizo un lanzamiento de préstamos para microemprendimientos, entonces sí, que veamos para ver si es que si puedes aplicar a eso. Eso sería bueno. Tienes un portafolio, me imagino, de los juegos y todo eso, ¿no? Eso sí, inclusive hasta usuarios o, como quien dice, seguidores. Entonces, que por ejemplo que aplicar, quieren artículos o tarjetas de saldo de los juegos, entonces. Y con tu familia, ¿cómo es tu forma de subsistencia? Referente a lo que es de mi vida en sí, o en este caso de lo que me dedico. Yo sabía que tienen con tu familia un emprendimiento, ¿cómo que? Lo que mi mamá, básicamente mi mamá se dedica a lo que es sábados y domingos, feriados no me ha dicho, pero por lo pronto esos dos días, a vender lo que es de encebollados, básicamente. De los juegos a los encebollados. Exacto. Que eso ya es muy propio de mi mamá. Ya te vas a inventar un juego. Entonces, qué chévere. Listo. Bueno. Para continuar con el programa y haciéndoles acuerdo que estamos a través de Facebook Live, a través de la página de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también nos pueden seguir en el Facebook de Crisalis y los compañeros de Pélamela Naranja que nos están escuchando. Vamos a continuar con un reportaje de Morgana Love. Se van a enterar quién es Morgana Love, una cantante trans que persigue el sueño de un Oscar, quiere ganarse un Oscar. Con una voz prodigiosa y sorprendente, la cantante transexual Morgana Love rompe paradigmas. Cambió de género cerca a los 30 años, nada entre la lírica y el pop como pez en el agua. Protagoniza documentales y sueña con ganar importantes premios. Quiero ganar un Oscar y un Grammy. Detrás de un indudable talento, un físico imponente y una simpatía contagiosa, Morgana esconde una vida asombrosa. Nacida en San Miguel de Allende, un municipio del conservador estado de Guanajuato, empezó a cantar a los 4 años y fue solista del coro de su colegio de monjas. A los 7 años imitaba constantemente a estrellas como Thalía y tuvo su primer choque contra el género. Tenía que cumplir los roles sociales que me habían impuesto, de que tenía que cumplir todo lo que la sociedad decía. Que no importaba quién era yo y que tenía que reprimirme. La tristeza creció con los años, llegando a su pico más alto en la adolescencia, cuando sufrió de bullying. Como de los 12 años hasta los 18. Fueron 6 años de muchísimo bullying, de acoso y de abuso sexual. La artista que recientemente estrenó la canción Te Amo y está a punto de presentar su debut musical Dos Vidas en Una, pedía constantemente solo una cosa. En realidad no sabía que era una mujer, pero le pedía a Dios todos los días que me cambiara el cuerpo para ser una mujer, para ser como yo sentía que era. Pese a la depresión y falta de paz interior, Morgana Love siguió estudiando y entró a la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y al Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México. A los 25 años salió del armario como chico gay y 4 años más tarde, poco antes de acabar su carrera, empezó la transición. Me cambió el carácter, me cambió la seguridad que tenía. Saúl fue un chico muy, muy tímido, muy introvertido. Tras buscar ayuda profesional, empezó a vivir como siempre deseó, aunque el proceso duró 4 años y no contó con apoyo familiar. Para lograr el dinero para el cambio de sexo, viajó hasta Tailandia en 2012 para concursar en un certamen de belleza trans representando a México. Y ya que ganara el premio, iba yo a hacerme la cirugía ahí mismo, porque ya había investigado yo y había visto que el mejor doctor del mundo vivía en Bangkok. El cortometraje de ficción Oasis, en que participó, acaba de ganar un Ariel, el máximo galardón de cine en México, y recientemente filmó su primer largometraje titulado Sirena. Me gusta mucho el cine, amo el cine, quiero hacer muchísimas películas, quiero hacer muchísimos discos, quiero irme de gira por el mundo presentando mi música con producciones grandiosas. Pese a su dulce momento, Morgana, que abanderará la marcha LGBT del 23 de junio en Monterrey, subraya que México tiene todavía muchas deudas pendientes con la diversidad sexual. Continuamos con el programa y espero que hayan escuchado este magnífico reportaje sobre Morgan Love, una cantante trans mexicana que canta ópera. Les cuento una novedad, bueno, que más después también ahondaremos acerca de la vida de esta cantante, que ella, bueno, antes de ser ella, se fue a Tailandia, y en Tailandia, por su magnífica voz, consiguió que la operación de cambio de sexo sea gratis. Vale, wow. Así es que, chicas. Que me debe. Aquí tenemos una cantante. Sí, por favor, a mí. Entonces toca aprender a cantar. Obvio. No, sería magnífico hacer ese cambio de género. Wow. A ver, ahora, vuelta. Siguiendo con esto de las compañeras trans cantantes, vamos a escuchar a Lilian. Y que nos cuente sobre su faceta de cantante. No sabíamos eso. Hola, hola, Carlita, Sarita. Buenas noches a todos los presentes. Pues nada, te cuento, Carlita, que voy a retomar mi carrera artística. Yo canto, no canto, o sea, cantaba hace unos 10 años. En mi colegio era la como decimos de nuestros sueñitos, la diva, ¿no? Entonces volví a retomar esta carrera por mi madre. Como ya sabrán, pues, Carlitas, tú les habrás dicho el otro semana o hace 15 días, mi madre falleció. Sí, mi madre falleció, y pues por ese honor a mi madre vuelvo a retomar mi carrera para hacerle el orgullo que mami quería que yo sea cantante. Qué chévere, ¿no? Y nuevamente lo sentimos mucho por esa pérdida. Gracias. Pero ahora tú vas a dar el ejemplo de seguir adelante. Exactamente. Y eso es bueno, ¿no? Seguimos, sí, en la lucha. Ajá, sí, así es, mi Sarita. ¿Y en qué, género de música te vas a lanzar? Ah, pues ahí sí vamos a hacer de todo género. Pero no género trans ni nada. No, sino género, perdón, casi digo femenino. Pasillo, tecnocumbia y cumbia. Vamos a esos tres géneros por el momento a retomar, como les digo, mi carrera. Gracias, le doy muchas, muchas gracias. O sea, sí puedo decir gracias, ¿no? Pues sí, gracias de ahorita, que me está ayudando mi novio, me está ayudando demasiado en mi carrera, en mi etapa. Él está tras cámaras filmando en el... Hola, mi amor, saluditos, te amo. Entonces, agradezco también a un colega y compañero, y es mi padrino, Anthony Morocho, que me está ayudando también, y a mi profesor Arturo Arteaga. Arturo Arteaga, algo así, ya ni me acuerdo bien, pero bueno, me olvidé el apellido, pero bueno. Bueno, ya sabe cuál es mi profe, ¿no? Entonces, como les digo, voy a retomar mi carrera con el género cumbia, tecnocumbia y pasillos. Yeah. Ajá. Y tú dijiste que está relanzando, o sea que antes ya estabas en este... Exacto, ámbito. Sí. Yo estaba hace, como te digo, Carlita, hace unos 10 años atrás, cantaba. Claro que no era la artista renombrada, la artista que wow, pero podía cantar, por ejemplo, en eventos sociales, en eventos familiares, en mi colegio. Entonces, o sea, es como que yo ya tuve una base de canto. Entonces, por eso quiero volver a retomar eso, porque también es mi pasión. Y siempre fue en el mismo género. En el mismo género. Ajá, sí. Uh-huh. ¿Y cantas? O sea, yo canto. Yo le voy a poner un reto. Claro. A ver. Por eso me interesó, porque dime, sería la una de las chicas trans que no hacen playback. Playback, el famoso playback. Casi en el Ecuador no hay muchas cantantes trans que hagan voz directa. Obviamente, es que eso es más. Y también le vamos a pedir que también nos cante. Claro, por supuesto. A capela. Okay, ¿les canto de mi repertorio o me piden uno ustedes que les cante? Ah, sí, te sabes todas. No, no es que sea todas. sino que pídeme, yo te complazco. Bueno, a ver, vamos con unas de mi repertorio. Espero que les guste y ustedes también lo sepan, ¿no? Es de Rocío Dúrcal. Es Amor Eterno, y es el que le canté a mi madre, y dice así, con amor para mi madre, que yo sé que me está viendo. Dice así. Bravo. Gracias. Dice: tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. ¿Algo más? Un poquito más. Y una en Tecnocumbia. Tecnocumbia, ¿cuál te podría hacer? A ver, mi querida Carlita. Puede ser esta. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y cuándo ya lanzas ya tu disco ya? Pues Carlita, te cuento que ahorita estoy, como te digo, en proyectos. Estoy primero afinando un poquito más mi voz, retomando clases de canto, vocalización, afinación, para poder dar un mejor concierto a todas las personas que me conocen y que quieran tener mi evento, ¿no? En cualquier lugar social, como repito, social, solidario, familiar. Entonces, quiero dar un buen trabajo y sobre todo quiero trabajar, como te dije hace la primera vez que vine acá, Carlita, para sacar y demostrar que no solo hay trans, como tú dices, en la calle, sino hay chicas trans que también nos dedicamos al canto y podemos salir, podemos ser cantantes. Así es, así es. Y esas clases que tú haces, ¿cómo son esas clases? ¿Cómo es el para tema ver de si respirar? Nos apuntamos también. Ah, claro, tema. Se les voy a dar un tip para que puedan cantar. No. A ver, fácil remedio. Ustedes simplemente no es de la manera de respirar como respiramos normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros respiramos y hacemos hombros y pecho, ¿no? Entonces, no. El tema es que tú cojas, respires por la nariz y se te infle el estómago, o sea, el diafragma. Ese es el único efecto que tú tienes que tener. O sea, tú dominas eso y tú dominas cualquier canción y cualquier tema que a ti te pongan. Te voy a poner a prueba. A ver, mi querida Sarita. Más que todo es que cuando cantas, y normalmente en lo que es tecnocumbia, dicen que se usa bastante el playback. Las que cumbieras por el baile y el ejercicio que hacen al baile, ¿tú haces, vas a hacer eso también coreografías o solo va canto? No, o sea, solo va canto por el momento. Voy a cantar como solista sin ningún cuadrito atrás de bailarinas ni nada por el estilo, hasta, como te vuelvo y te repito, poder salir y dar un buen show a todas las personas, en general a las personas trans. Y si te inscribieras en el concurso de canto de Yo me llamo, ¿a quién interpretarías? ¿A quién interpretaría? A Selena. ¿Cuál es tu artista? Selena, sí, me encanta. ¿Tu artista favorita, Selena? Sí, lo que me gusta, lo que canta, me identifico con Selena porque quiero ser una bella mujer. Ya lo eres. Más aparte de Selena, no. O sea, me gusta su timbre de voz que tiene Selena, me encanta. Es muy muy pulcra, muy muy afinadita. Entonces, es mi artista y mi ídolo a seguir. Chévere, chévere. ¿Y en Ecuador tiene talento? ¿Ya no te has querido inscribir? Te cuento, la verdad que no me he puesto a pensar en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo quiero salir por mis propios medios, salir por mi voz, o sea, por mi talento, y aparte, o sea, por mis propios medios económicos. O sea, no estaría muy bien ir que me ayuden, ¿no? O sea, salir rápido a la fama. Pero como hay por ahí una coleguita que me sabe decir, yo quiero salir por mis propios medios, que me reconozcan por mi esfuerzo, no porque me dan palanquitas, sino por mi propio esfuerzo. Entonces, te deseamos la mejor de los puertos. Y aquí vamos a darle también la patadita. No me darán duro. Muchas gracias. Ya estás, ya se te puede contratar, ya puedes estar, ya podemos dar tu número, tus contactos, puedes darlos si tú deseas. Claro, claro, mi Isa. Entonces, el micrófono abierto para entender tu... Bueno, sí, mi radio escuchas a todas las personas que me van a escuchar. Pues para mi evento social, como les repito, social, lo que ustedes quieran, el número de contrato es del 098-32-800-62. O síganme en mis redes sociales, en Facebook Lilian Michelle y en YouTube como Michelle. Ahí vas a colgar ya las canciones. Sí, ya voy a comenzar a poner mis temas, ya voy a comenzar ahorita a... ¿Ahorita no tienes ningún canalito? No. O sea, todavía no. Okay. O sea, estoy, como te digo, retomando todo poquito a poquito, paso a paso, porque despacito se llega muy lejos, tú sabes, ¿no, Sarita? Entonces sería factible irme poquito a poquito y después sí lanzarme totalmente lleno al escenario. Entonces, total éxito, Michela. Y aquí te vamos a dar patadita, micrófono, todo. Cuando quieras, micrófono, el grupo musical, bailarinas, todo. Gracias, Carlita, nuevamente a ti, Carlita, gracias, te agradezco por la invitación, por haberme llamado, por estar tan pendiente de mí. A ti, Sarita, muchas gracias por la entrevista, les agradezco. Y pues, mi seudónimo, perdón, me olvidé eso de decirles, pues yo soy la nena que canta y encanta, pero me olvidé. Y es una nenota. Véanme en mi página oficial, Michelle, tu nena que canta y encanta, y me verán mis fotos, mi repertorio y todo. Les agradezco nuevamente, un Dios le pague por haberme ayudado, una, como ustedes dicen, la patadita de la buena suerte, y pues aquí estaremos nuevamente con nuevos éxitos, nuevas cosas y nuevos proyectos que tendré en el futuro. Bueno, le deseamos toda la suerte a Lilian Michelle, porque sabemos que es una nena bien y bien, bien bonita. Encantadora. Bien encantadora. Y para continuar con el programa, vamos a entrar al espacio publicitario. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristezas y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099-50-27-22-1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con nuestros programas especiales a lo trans, que nos pueden seguir por la Facebook Live, por la página Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos pueden seguir a través del Facebook de Crisalis y del Facebook de Pélame la Naranja. Saludos a nuestros compañeros que nos están escuchando. Y también a Gonzalo Abarca, que también nos está escuchando en Guayaquil. Ahora tenemos la visita de Aníbal Chiliagana, que es presidente de la comunidad LGBTI de Cotopaxi. Él nos va a hablar acerca del grupo, de cómo se están uniendo, organizando allá en la provincia de Cotopaxi, y cuáles son las actividades que están teniendo allá. Bienvenido, Aníbal. Bueno, muy buenas noches. Como todavía escuchas, a las compañeras que también nos me han invitado a este programa. Especialmente Carlita, a ti un abrazo fraterno de quien te habla. Y bueno, comentarles una pequeña reseña de lo que es nuestra comunidad LGTBI. En sí nosotros le hemos puesto comunidad LGTBI es porque nosotros estamos abarcando lo que concierne es a diferentes puntos de nuestra provincia, como es la provincia del Cotopaxi, que hemos abarcado lo que es los 7 cantones de nuestra querida provincia, la cual nosotros la presidimos en la ciudad de La Tacunga. Me siento súper orgulloso de lo que hoy me propuse hace unos 5 años atrás. Me propuse y lo logré, el fortalecer una organización LGTBI, ya que una ciudad tan pequeña y tradicional como es La Tacunga, nosotros éramos invisibles ahí. Hoy, basado a lo que he trabajado ya estos 5 años, tenemos la visibilización entre nosotros hacia las autoridades, hacia las diferentes instituciones de las cuales hemos trabajado y nos han mandado una ayuda. Mira, pero me estás dando a entender que sería la primera organización LGBT de La Tacunga. Sí, nosotros, bueno, sí, en sí, quién lo presidió, quién lo organizó, quién estuvo a la cabeza y al mando de todo esto, quién les habla, soy Aníbal Chillagana. Quién estuvo al frente de todo esto, de toda esta agrupación. En La Tacunga no tenemos otra asociación ni otra agrupación más que la que es la que yo la presido y la que yo le sigo fortaleciendo más para seguir dando a futuro muchos proyectos más. ¿Pero qué les llevó a reunirse? Bueno, a mí me llevó el unirme es, como manifiesto y he manifestado en algunas entrevistas que lo han hecho, la lucha no es por mí, la lucha es por todos nosotros. Incluso lo he hecho por aquellas compañeras, compañeros que fallecieron, tuvieron unas muertes tan crueles de las cuales yo incluso fui testigo, porque a mí me llamaban a avisarme, me decían: Luis, mira, esto pasó, mira cómo están las fotos. O sea, basado a eso y a muchas cosas, a discriminación, incluso a personas, a compañeros que comúnmente se lo decía más antes de que salgan de clóset, les avisaban a los padres, no les aceptaban, se quitaban la vida. Entonces, basado a todo eso fue lo que yo hice la organización. Basado a eso es que con el resto de compañeras, compañeros y amigos quienes me apoyaron al seguir esto, lo hemos seguido fortaleciendo y dándonos un paso más. ¿Te ha costado tocar las puertas? ¿Ha sido fácil esa situación? Tocar las puertas me fue muy fácil. Mentiría al decir que fue un poco difícil, no. Fue muy fácil, para mí fue muy fácil, porque al rato de fortalecerlo completamente nosotros tuvimos el acercamiento con la primera autoridad, que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién fue ellos? Los enfoques, quien nos ayudaron muchísimo en lo que fue parte de salud, fiscalía, el Consejo de la Judicatura, lo que es el municipio, la prefectura, de las cuales ahí nosotros nos fortalecimos más. No fue tanto la necesidad de ir a golpear puertas y pedir una ayuda, sino más bien que basado a que nosotros nos juntamos y nos apoyó el Consejo de Participación Ciudadana, para nosotros fue una puerta abierta para nosotros y salir adelante. No, tú dices de compañeros y compañeras que fallecieron. ¿Esos compañeros precisamente en La Tacunga o a nivel nacional? Yo te hablo de las compañeras y compañeros a nivel de La Tacunga, a nivel de la provincia, lo que hubo, las muertes de compañeras. Obviamente las compañeras y compañeros que fallecieron justamente no eran de nuestra ciudad, pero ellos bajaban a La Tacunga, eran de diferentes ciudades, que eran de Quito, de Ambato, de Guayaquil. Entonces, de las cuales nosotros, basado a eso, a ver tanta frialdad de, digámosle entre comillas, de personas homofóbicas, ¿Y tú tienes así registros de esas de esas esas muertes que tengas? Claro, yo tengo claro, yo tengo registros lo que es de las muertes de las compañeras durante estos 5 años. Como he manifestado, les he dicho que igual yo trabajo con lo que es parte de fiscalía. Fiscalía es mensualmente o cada 6 meses me pasan el informe, qué es lo que se ha avanzado con las muertes de las compañeras, de las cuales todavía, como se dice, no se tiene todavía completamente resultados. Aníbal, ¿cómo ves la comunidad trans allá? ¿Cómo es allá la visibilización trans? ¿O aún hay mucha tabú? El enfoque de las compañeras trans, ¿cómo nativas es? Nativas de la Tacunga, creo, ¿no? Claro, obviamente. Es muy poco en la Tacunga, es muy poco. Es por la misma ideología que yo te digo, es que, por ejemplo, tenemos una ciudad pequeña tradicional y, por ejemplo, tú ves ahí alguna compañera trans, o sea, todo el mundo te ve, te señala, te apunta y como que todo el mundo te susurra las espaldas y como que a veces eso te, en vez de sentirte, o sea, un poco más halagado, como que te sientes un poco más alejado. Entonces dicen no. Y es una de las, yo hasta por el momento conozco una de las compañeras trans que fue súper valiente, que ella sí se demostró y se demuestra hasta hoy como es. Mía. Saludos a Mía, si nos está escuchando, ¿no? Mía, que nos está escuchando. Sí, y también mañana supongo que ha de estar en el reinado. Sí, y cuéntanos, Aníbal, de ese tema que están organizando un reinado, que aquí hicimos la otra semana, te comento, hicimos una polémica, que cómo debería llamarse el reinado, debería llamarse LGBT, gay o trans. Bueno, nosotros en sí, como manifestaba desde un inicio, nosotros hemos abarcado una reina LGTBI, es por la misma razón que una reina LGTBI nos está, digamos, en el caso de que nos va a representar a todas las siglas que nosotros tenemos en la que es LGTBI. Nosotros hemos decidido hacerle ese enfoque de nuestras siglas por la misma razón que nosotros tenemos compañeras o compañeros que son chicos transformistas, porque ya he dicho, ¿no?, en la Tacunga no hay chicas trans. Entonces, basada a eso, nosotros hemos hecho todos estos eventos. Como le dije, mañana es el día, es la elección y coronación Reina LGTBI La Tacunga 2018, que se le estará efectuando en la ciudad de La Tacunga, a las 20 horas. En una discoteca que, bueno, nosotros allá no contamos con un lugar para nosotros, que como es una discoteca de nuestro ambiente, nosotros hemos decidido alquilar una discoteca hetero para nosotros poder realizar el evento. Ya. Bueno, eso de la invitación vamos a verlo más despuesito. Si no, lo que yo tengo una cierta curiosidad. Tú dices que de la comunidad propia de la Tacunga no hay, o sea, hay comunidad de paso. O sea, hay personas que vienen de la costa, se quedan un ratito en la Tacunga y... Claro, nosotros en sí, o sea, compañeras trans, como digamos, nacidas en la ciudad, no tenemos más que solamente, como manifesté, quien conozco es a Mía Isurieta, que es una compañía. Pero de ahí tenemos el resto de, o sea, que si sí hay personas que vienen de otras ciudades, como son de Ambato, que a veces vienen de Quito, de Santo Domingo, de la costa, llegan a la Tacunga, pero son solamente, digamos, de paso. Llegan 2, 3 días y nuevamente se regresan a su ciudad. Entonces, ellas no... Son mis amigas también, pero no son parte de la asociación, porque como se dice, ellas no llegan, o sea, a un enfoque de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a querer hacer un tal evento con nosotras que somos trans. Entonces, no, solamente nosotros tenemos el enfoque de nuestras compañeras que somos parte de la, ¿cómo es? En la Tacunga tenemos solamente más chicos gays que compañeras trans. Entonces, en tiempos de elecciones allá no se visibiliza mucho lo estamos hablando que la elección sería de transformistas. Claro, la elección, o sea, la elección en sí es, por ejemplo, decirte la elección está abierta para lo que nosotros contenemos las siglas en la comunidad LGTBI, que está la T, que nos enfoca tres, las T, que son transformistas, transgéneros, transexuales. Pero como nosotros no tenemos compañeras visibles más trans, entonces lo que nosotros hacemos es con más compañeros que son transformistas, uh-huh. que les gusta el transformismo, y obviamente que nosotros, basado a eso, nosotros salimos adelante en ese comercio. Ahí sí aplicaría el nombre de Reina GLBT, porque está abarcando uh-huh. todo. Yo tengo una pregunta, y esto se armó una polémica en Facebook cuando se publicó cierto tema de si nosotros que somos LGBT dentro de la comunidad, nos deberíamos llamar comunidad o población. Hubo por ahí un comentario que nosotros somos población, otro comentario que no, que somos comunidad. En Guayaquil, Gonzalo, un saludo de mi parte, dijo que eso es población. Acá en la sierra le tratamos como comunidad. Aquí les pregunto a todos, es una pregunta abierta a Tata Lilian, tanto a ti Aníbal, a ti Cater y a ti Carlita, que eres la de mayor experiencia acá. ¿Cómo deberíamos llamarnos? Bueno, verás, yo en sí yo tengo un enfoque, no sé, tal vez es el mío en mi pensar, o sea, yo digo que nosotros le hemos puesto comunidad, es porque nosotros abarcamos, por ejemplo, digamos, en el caso de la Tacunga o de Cotopaxi, una comunidad que abarca diferentes partes, como son los 7 cantones que nosotros contenemos a nivel de la provincia. En cambio, si nosotros le ponemos población, es como que si nosotros nos vamos a ir a buscar de pueblo en pueblo una logística. En cambio, nosotros si lo hacemos una comunidad, es que nosotros vamos a ir abarcando todo lo que es a nivel de tu provincia, a nivel de tu región, en lo que nosotros estamos haciendo. O sea, yo he visto el sí de eso, de ponerle comunidad. Entonces, no verle como una, o sea, como decirte población, porque una población es algo que tú estás queriendo ver, buscar algo y buscarte algo y llegar a esa, ¿cómo es? Y decir, no, aquí me voy a hacer y me pongo aquí y aquí me hago mi población. En cambio, eso es lo que se trata. Es para mí, es un tema. Bueno, en mi caso yo considero que es como ciudadanía. Ciudadanía trans, ciudadanía gay, ciudadana lesbiana, obviamente. Es ciudadanía, todos ejercemos ciudadanía. Exacto. Bueno, vamos a seguir abordando un poquito, ¿ya? Vamos a escuchar un tema de una cantante famosísima transgénero, la primera mujer trans que ganó el concurso de Eurovisión. Fue en 1998. Fue en 1998 y se cumple los 20 años de que la Dana Internacional ganó el Eurovisión. Vamos a escucharle con el tema Diva. En un futuro le veremos a Michelle ahí. Thank you. Ya estamos cerrando el programa y para... Sí, concluir, poco bueno, tiempo. Vamos, estamos con lo del reinado en Atacunga. Mañana, ¿a qué horas va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿Y cuántas chicas van a participar? Y haga la invitación formal. Bueno, cordialmente todos invitados a la ciudad de Latacunga, la elección Reina LGTBI Latacunga 2018, que se lo va a efectuar a las 20 horas en una discoteca reconocida, se llama la Discoteca La Movida. Está ubicado en la calle Simón Rodríguez y Paraguay, sector la UTC. Y tenemos tres chicas de las cuales van a dar todo de ellas. Tenemos las tres salidas, que es el traje en el opening, tenemos el traje típico. Los trajes típicos en sí, nosotros hemos facilitado a las chicas que vayan a participar que sean 100% autóctonos a nuestra ciudad, porque lo que estamos eligiendo es Reina de la Tacunga LGTBI. Y tenemos el traje de gala, que ya cada quien sabe su traje y todo. Y también tenemos la... nuestros artistas invitados, como también tenemos a una compañerita que viene, creo que es de la ciudad de Guayaquil, hacer un show de transformismo, de la cual está invitada. También está un chico que nos va a acompañar de la ciudad de Quito también, que va a acompañarnos con su talentosa voz. ¿A qué hora empieza todo ese evento? A las 20 horas. Entonces ya saben, todos a la Tacunga a ver ese evento tan hermoso que está organizando. ¿Y quién apoya este evento? Está apoyado por la mesa de cantonal de igualdad de género del GAD municipal de la Tacunga. Está patrocinado también por la señora viceprefecta, la abogada Silvia Bravo. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí a la abogada Silvia. Gracias por la otra vez, tuvimos una amena charla con la abogada. También tenemos quienes son parte también fundamental de quienes nos están apoyando, como es la soberana de la Tacunga, nuestra nueva reina de la Tacunga. Y también está la que nos está acompañando también, la reina del Cantón Mejía, la reina de Machachi. Quienes también nos están acompañando. Eso es bueno, que tanto es lo que nos hemos estado apoyando. Sí, eso es bueno, que tanto toda la comunidad, toda la población, todos nos apoyemos. Eso es bueno, importante. Y también recalcar, ¿no? También aquí, ya que estamos ahorita con la compañerita, que también nos va a acompañar el día de mañana con la su talento. La invitación está hecha. Y la invitación está hecha para que nos acompañe el día de mañana. Esto es. Bueno, entonces, ya para finalizar, bueno, agradecemos la presencia, el haber aceptado la invitación a Aníbal Chiliagana, de la comunidad LGBTI de Cotopaxi, a Caterín Cando, a nuestra compañerita, que le vamos a ver como una dura de los juegos. y a Lilian y a nuestra... Michele, y nuestra próxima ganadora de un Grammy. Bueno, sus últimas palabras, a ver, Lilian. Bueno, muchas gracias, le agradezco la invitación, mi querido Aníbal, mi querido. Entonces mañana, recuerden, mañana estaremos en la Tacunga, en el reinado LGBTI, ¿verdad? Mañana estaremos ahí para dar todo de nosotros, las artistas trans. De mi parte daré todo. Y pues muchas gracias, Carlita, te repito, por la invitación, Sarita, a todos los presentes, les agradezco. Y mañana nos vemos en la Tacunga. Chao, besitos de tu nena que canta y encanta. Bravo, Aníbal. Bueno, igual yo quiero agradecer a Carlita y más que todas las compañeras trans que me han invitado. He venido desde muy lejos hasta la ciudad de Quito, ¿no? Para mí me hace un poquito difícil de irme, viajar y todo, pero para mí, como les dije desde un inicio, es grato tenerles a ustedes como locutoras. De hoy en adelante será un arduo trabajo para nosotros, y no solo para mí, sino para ustedes y para todas mis compañeras de la ciudad de la Tacunga, y seguir adelante. Y les agradezco muchísimo de antemano, espero verles el día de mañana y que asistan el día de mañana a nuestra ciudad. Éxito, Aníbal, en tu gestión. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo único que puedo decir es, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me gustó más que todo ver la interpretación de cómo se puede cantar con tanto corazón, con tanta alma, sobre lo del Reinado de Atacún. Espero que todo vaya súper bien. Si consigo vestido, cojo y voy para allá. Eso sí lo digo, en serio. Y muchas gracias por todo. Bueno, aquí fue otro programa más de Alo Trans. Y fue... Esto fue... ¡Pélame la naranja! ¡Bye! Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja!